Bienvenidos. Este es el día número 83. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Unámonos a la oración de toda la Iglesia, que no cesa de clamar el don del Espíritu Santo. Solo con la unción del Espíritu, la palabra que leemos podrá llegar a nuestros corazones y hacerse vida en nosotros. Hoy tenemos textos del Libro de los Números, del Libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Números, capítulo 30. Moisés transmitió a los israelitas todas las prescripciones que le había dado el Señor. Luego dijo a los jefes de las tribus de Israel: «Esto es lo que el Señor ha mandado. Cuando un hombre hace un voto al Señor o se impone una obligación bajo juramento, no deberá faltar a su palabra. Es preciso que haga exactamente lo que ha prometido. Pero cuando la persona que hace el voto al Señor o se impone esa obligación es una mujer soltera, que vive todavía en casa de su padre, si este último, al tener conocimiento del voto o de la obligación que ella se ha impuesto, no le dice nada en contra, el voto y la obligación son válidos. Si su padre, en cambio, al enterarse, le manifiesta su desaprobación, el voto y la obligación que ella se ha impuesto no serán válidos. El Señor no se los tomará en cuenta porque su padre los desaprueba. Si la mujer se casa mientras está ligada por un voto, por un compromiso contraído inconsideradamente, y su marido al enterarse no le dice nada en contra, los votos y los compromisos que ella ha contraído serán válidos. Pero si el marido al enterarse le manifiesta su desaprobación, anula el voto que la obligaba o el compromiso que ella contrajo inconsideradamente, y el Señor no se lo tomará en cuenta. El voto de una mujer viuda o divorciada y las obligaciones que se impongan serán válidos. Si la mujer hace un voto o se impone una obligación bajo juramento, estando en casa de su marido, y este último, al enterarse, no le dice nada en contra, el voto y la obligación que ella se ha impuesto serán válidos. Pero si su marido los anula en el momento de enterarse, no será válido nada de lo que haya salido de su boca, sean votos u obligaciones. Su marido los ha anulado y el Señor no los tendrá en cuenta. Su marido podrá anular o ratificar cualquier voto o cualquier obligación que ella se imponga bajo juramento para mortificarse. Si no le dice nada en contra antes del día siguiente, quiere decir que ratifica todos los votos y todas las obligaciones, porque no le dijo nada en el momento de enterarse. Y si los anula mucho tiempo después de haberse enterado, él será responsable de la falta de su mujer. Estos son los preceptos que el Señor dictó a Moisés acerca de la relación entre un hombre y su mujer y entre un padre y su hija soltera que todavía vive en casa de su padre. El Señor dijo a Moisés: «Tienes que vengar a Israel de los madianitas. Después irás a reunirte con los tuyos». Entonces Moisés dijo al pueblo: «Que algunos de ustedes se equipen para el combate y ataquen a Madián para ejecutar contra ellos la venganza del Señor. Deberán enviar al combate 1,000 hombres por cada una de las tribus de Israel. Entre las divisiones de Israel se reclutaron 12,000 hombres equipados para la guerra, a razón de 1,000 hombres por tribu. Moisés los envió al combate junto con Pinhas, hijo del sacerdote Eleazar, que llevaba consigo los vasos sagrados y las trompetas para lanzar el grito de guerra. Ellos pelearon contra Madián, como el Señor lo había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. Además de otras víctimas, mataron a los 5 reyes de Madián: Eví, Rekem, Sur, Hur y Reba. También pasaron al filo de la espada a Balaam, hijo de Beor. Los israelitas tomaron cautivas a las mujeres y a los hijos de los madianitas, y se llevaron como botín todos sus animales, sus rebaños y sus bienes. Además, incendiaron las ciudades donde ellos habitaban y sus campamentos. Luego recogieron todo el botín, tanto hombres como animales, y se lo llevaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de los israelitas, que estaban acampados en las estepas de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento, Moisés se irritó contra los comandantes del ejército y contra los oficiales de los regimientos de 1,100 soldados que volvían de la expedición, y les dijo: «¿Por qué han perdonado la vida a todas las mujeres? Fueron ellas las que, por instigación de Balaam, indujeron a los israelitas a ser infieles al Señor en el incidente de Peor, y por eso la comunidad del Señor fue azotada por la plaga. Por lo tanto, maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones con un hombre. Perdonen, en cambio, a las jóvenes que no hayan tenido relaciones con un hombre. En cuanto a ustedes, quédense fuera del campamento durante 7 días, y cualquiera de ustedes o de los cautivos que haya matado a una persona o haya tocado a un cadáver, deberá purificarse al tercero y al séptimo día. También deberán purificar todas las prendas de vestir y todos los objetos de piel, de cuero de cabra o de madera». Entonces el sacerdote Eleazar dijo a las tropas que habían participado de la batalla: «Esta es una prescripción de la ley que el Señor dictó a Moisés. Todo lo que resiste al fuego, ya sea oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo, lo harán pasar por el fuego para que sea purificado, aunque también deberá ser purificado con agua lustral. En cambio, harán pasar solo por el agua lo que no puede resistir al fuego. Al séptimo día ustedes lavarán su ropa y quedarán puros. Después podrán entrar en el campamento». Luego el Señor dijo a Moisés: «Tú, el sacerdote Eleazar, y los jefes de familia de la comunidad harán el inventario del botín que ha sido capturado, tanto hombres como animales. Después lo repartirás por partes iguales entre los combatientes que participaron de la campaña y el resto de la comunidad. Además, debes separar para el Señor, como tributo de los guerreros que han ido al combate, una vida de cada 500, tanto de las personas como del ganado mayor, de los asnos y del ganado menor. Esto lo tomarás de la mitad que les corresponda y se lo entregarás al sacerdote Eleazar como un tributo para el Señor. De la mitad que corresponda a los demás israelitas, tanto de las personas como de los animales, del ganado mayor, de los asnos y del ganado menor, tomarás una vida por cada 50 y se las entregarás a los levitas que realizan tareas en la morada del Señor». Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Señor había ordenado. El total del botín, además de los despojos que habían recogido las tropas, ascendió a 675,000 cabezas de ganado menor, 72,000 de ganado mayor, 61,000 asnos y 32.000 personas, a saber, las jóvenes que no habían tenido relaciones con un hombre. Por lo tanto, la mitad correspondiente a los que habían participado en la campaña fueron 337.500 cabezas de ganado menor y el tributo para el Señor fue de 675, 36.000 cabezas de ganado mayor y el tributo para el Señor 72, 30.500 asnos y el tributo para el Señor 61. Las personas fueron 16.000 y el tributo para el Señor 32. Moisés entregó al sacerdote Eleazar el tributo recogido para el Señor, como él se lo había ordenado, la parte correspondiente a los otros israelitas que Moisés había tomado del botín de los combatientes, sumó 337.500 cabezas de ganado menor, 36.000 cabezas de ganado mayor, 30.500 asnos y 16.000 personas. De esta mitad correspondiente a los israelitas, Moisés tomó cada uno de cada 50 hombres y animales y se los entregó a los levitas que realizaban tareas en la morada del Señor, como el Señor se lo había ordenado. Los comandantes de las tropas y los jefes de los regimientos de 1.100 soldados se acercaron a Moisés y le dijeron: «Hemos hecho el recuento de los soldados que están en nuestras órdenes y no falta ni uno solo. Por eso hemos traído como ofrenda al Señor los objetos de oro que ha recogido cada uno, pulseras, brazaletes, anillos, aros y pendientes. Así se hará en favor nuestro el rito de expiación delante del Señor». Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos todo ese oro, todas esas joyas. El oro que los oficiales de los regimientos de 1.100 soldados ofrecieron como tributo al Señor, llegó a un total de 16.750 siclos. Entre la tropa, en cambio, cada uno guardó para sí lo que había recogido. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los oficiales y lo llevaron a la carpa del encuentro, como memorial de los israelitas delante del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 84, del maestro de coro, con la cítara de Gad, de los hijos de Coré. Salmo. ¡Qué amable es tu morada, Señor del universo! Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Hasta el gorrión encontró una casa y la golondrina tiene un nido donde poner sus pichones, junto a tus altares, Señor del universo, mi Rey y mi Dios. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Felices los que encuentran su fuerza en ti al emprender la peregrinación. Al pasar por el valle árido, lo convierten en un oasis. Caen las primeras lluvias y lo cubren de bendiciones. Ellos avanzan con vigor siempre creciente hasta contemplar a Dios en Sion. Señor del universo, oye mi plegaria, escucha, Dios de Jacob. Protege, Dios, a nuestro escudo y mira el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que 1.000 en otra parte. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios antes que vivir entre malvados. Porque el Señor es sol y escudo. Dios da la gracia y la gloria y no niega sus bienes a los que proceden con rectitud. Señor del universo, feliz el hombre que confía en ti. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos desde el 16 hasta el 34. Mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él, al contemplar la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y también lo hacía diariamente en la plaza pública con los que pasaban por allí. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos dialogaban con él. Algunos comentaban, ¿qué estará diciendo este charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque Pablo anunciaba a Jesús y la resurrección. Entonces lo llevaron con ellos al Areópago y le dijeron, ¿podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas? Las cosas que nos predicas nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significan. Porque todos los atenienses y los extranjeros que residían allí no tenían otro pasatiempo que el de transmitir o escuchar la última novedad. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo, «Atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción, «Al Dios desconocido». Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas, como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano, para que habite sobre toda la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios aunque sea a tientas y puedan encontrarlo. Porque en realidad, Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos, como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Nosotros somos también de su raza. Y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, «Otro día te oiremos hablar sobre esto». Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.